99.9. Ya llega el Cyber Monday a Cotto. 3, 4 y 5 de noviembre. Gana tiempo. Regístrate en Cotto Digital y aprovecha las mejores ofertas. Cotto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.cotto.com.ar/Cyber Monday. Productos Pozo siempre te da más. Vainillas, magdalenas, galletitas y budines. Sabor, tradición y calidad. Productos Pozo. Podés caer, pero lo importante es levantarte. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. Nico Vázquez es Rocky. Últimas semanas, despedida domingo 30 de noviembre. Hoy, 19 horas y 21:45. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app IPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona, no te abandona. ¡Rocky! Últimas semanas, despedida domingo 30 de noviembre. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. No podés, García, no podés tener la casa así. Si con el Ciudad tenés un préstamo personal para remodelación de vivienda, descarga la app, hacete cliente y disfruta, crack. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta de préstamo personal es ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Quit 3099-9308 de Florida 13-2005, cada vigencia al 15-8-31-12-2025. Sujeto a evaluación crediticia, producto de cartera, consumo, ganas, información, condiciones y limitaciones aplicables. Consulte banco.ciudad.com.ar. Volvió el auténtico Black Friday a todos los changomás del país y más online. Este sábado, no te lo podés perder. 20% de descuento pagando con QR de todas las billeteras virtuales y sin tope. Sí, sin tope. 3x2 en leche larga vida y cervezas seleccionadas. 80% de descuento en la segunda unidad de galletitas y cuidado capilar. 2x1 en pañales Pampers seleccionados. Aprovechá este sábado y domingo. Matambre por kilogramo a 7.999 pesos y vacío por kilogramo a 9.999 pesos. Si sos fanático de las ofertas como Moldavski, no te pierdas nuestro Black Friday en Chango Más. Si tienen ganas de ahorrar, el auténtico Black Friday de Chango Más. Chango Más y más online. El súper argentino que está en todo el país. Ver cómo era siempre. Prohibido su venta menores de 18 años. Promoción válida hasta el 1 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta másonline.com.ar/legales. Soy Edgardo Veit. Con todo mi grupo estamos escuchando La 100 desde Dubái. Y acá ninguno dice estoy hormonal. Ah, esto ya llegó a Dubái, ¿te das cuenta? Claro. O sea, es una locura. Llegó a Dubái y en Dubái nadie escuchó estoy hormonal. No existe el término. No existe el término. Lo bueno es que acá, a este programa, llegó TapSim. Mis amigos de TapSim, del laboratorio Bayer. Es el nuevo paracetamol de 500 miligramos de TapSim. Claro. Así que si te duele la cabeza, el cuello, los hombros, TapSim. Señores, bienvenidos. Estás escuchando La Sierra. ¿Te gusta sentir el verdadero sabor de las cosas? Tarahui es tu manera. La100.com.ar. Sí, todo muy lindo con tu en ti y no tiene SIM. Si te compras un celo nuevo, fuiste, te tenés que cambiar de empresa. Bueno, en fin, les contamos que ahora tu en ti tiene SIM. Glaciar es el agua baja en sodio que además es rica. Motivos más que suficientes para brindar con Glaciar todos los días y que cada vez que digas salud, salud, sea mucho más que una expresión de deseo. Glaciar es el agua baja en sodio que además es rica. Hay mensaje, la gente enloqueció con esto de estoy hormonal. ¿Y sí? Y la gente dice: no, yo no la escuché, yo se la tiro a mi marido. ¡Lo! ¡Estás menstruando, loco! Claro, porque sabe lo que es. O sea, ella le proyecta en el marido lo que sería un momento cuando llegó Andrés. Sí, que total. Pasa una vez por mes. Sí, si Dios quiere. Y mientras tanto le agradezco a la gente de Río Uruguay Seguros, que es mi aseguradora. ¿Querés vivir tranquilo? RUS Seguros, para que todos tus bienes estén bien cuidados. Estás escuchando La Sierra. Amiga, vení. ¿Esto es una spot de radio? Obvio, ¿no ves el micrófono? Tirar es la promo. Llega el Cyber Monday a Frávega. Hasta el 50% off. Hasta 12 cuotas sin interés. Y envío gratis en seleccionado. Aprovecha el Cyber Monday en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/legales. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo.